wow, bien contento, bien alegre, porque la gente ha respondido, bien contento por los estudiantes, por la juventud de Venezuela. Señores, quiero decirles, estudiantes, sé que muchos estudiantes me escuchan, muchísimo, porque me escriben, y les voy a decir, señores, todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, estamos orgullosos de ustedes. Estamos muy contentos de saber que estamos bien representados, de que hay valientes en Venezuela, de que no hay una cuerda de gallinas como están vendiendo al exterior. Hay gente valiente, hay la juventud de Venezuela. Están ustedes y confiamos en ustedes. Venezuela, no te preocupes, tenemos los defensores, son esos estudiantes, esa juventud que está allí calladita y está ahí dormida, pero se ha levantado, ha despertado, se ha levantado la juventud. Sí, la juventud ha dicho presente. ¡Viva Venezuela! ¡Viva mi gente estudiante! De verdad estamos orgullosos, estudiantes, por tu apoyo, por lo que estás haciendo, por las marchas pacíficas. No se dejen envolver en política, no se vendan, continúan haciendo lo que están haciendo. Queremos desde ya decirles a todos ustedes que son el respeto de todos sus antepasados, de todos los que vivimos en Venezuela, los que estudiamos en la universidad y lo que hicimos, lo que están ustedes haciendo. Lo hicimos con otro gobierno, pero ustedes están dando el ejemplo a todos los venezolanos. Ustedes son el estandarte, ustedes son los que llevan la batuta. Qué bueno que despertaron y se dieron cuenta de que están bajo una opresión, un gobierno que no te da libertad de expresión. Qué bueno que despertaron y dijeron, no más, señor, no más. Nosotros te dimos, es verdad que ganaste pues democráticamente, pero no estás trabajando democráticamente. Mira qué diferencia. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los gobiernos que han ganado de esta forma y se convierten, ellos no querían decir que eran comunistas, pero son los comunistas? Mi amigo, qué bueno que tenemos estudiantes jóvenes. De verdad, estamos muy contentos. Y para ustedes, de todo corazón, gritamos a todo pulmón, ¡vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! Sotanazo, regimiento, vagarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba, esa mala cosa, que viva lo experimento. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, esa mala cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, esa mala cosa, que vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra debajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba, esa mala cosa, los libros expiatorios. Caramba, esa mala cosa, los libros expiatorios. ¡Que viva los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Qué bueno! Estamos alegres por ustedes, estudiantes que están allí estudiando derecho, abogado, maestros, lo que estén haciendo allá en la Universidad de Carabobo, en la Universidad del Zulia, en la Universidad Central de Venezuela. Estamos orgullosos de lo que están haciendo, de las marchas pacíficas, que no se quedan callados, de que se levantan la mano con el símbolo de la paz. Señores, de verdad que usted es el que nosotros queremos seguir. Allí está el próximo presidente de Venezuela. Allí está el próximo político. En esas marchas estudiantiles, en esos jóvenes, está nuestro futuro. Oh, señor, gracias porque has dado a Venezuela jóvenes valientes, jóvenes que no se quedan callados, jóvenes que toman su iniciativa. ¿Y saben qué? Estamos orgullosos de ustedes. ¡Ay, señor presidente! ¡Ay! Está usted en tremendo lío. Le digo, estos estudiantes no son a unos que se van a vender fácilmente. Esto sí es verdad que tienen guáramos. Esto sí es verdad que tienen el poder allí, porque ellos no están solos. Ellos están respaldados con ángeles. Se lo digo de verdad, señor presidente. Ni toda la santería que usted va y practica en Cuba va a poder protegerlo, porque más puede el que está en esos jóvenes y el que está en nosotros que el que está mandando en esta tierra. Y le digo de verdad, usted va a tener que escuchar lo que van a decirle los estudiantes, y usted sabe qué va a hacer: llorará. Así como lo escucha, señor presidente, usted llorará. Escuche lo que le dicen los estudiantes a usted. Señor presidente, eso te dicen los estudiantes, eso te dicen el pueblo de Venezuela, eso te dice la misma Venezuela. Déjanos en paz. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es afrecho. Y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Buenas noches, Venezuela.